que algo se difunda, prohíbelo. Es la mejor publicidad. Por eso me parecen estúpidas algunas decisiones que toman algunos gobiernos, incluso progresistas, en el mundo, prohibiendo cosas, porque al prohibirlas les dan prestigio. La prohibición siempre otorga prestigio al producto que se prohíbe. Entonces es la mejor publicidad que las drogas reciben, y la prueba está que cuanto más decretos, leyes, declaraciones, discursos y fondos públicos utilizados para erradicar